con algo de funk inicia hoy el sabor de la noche. Sade en vivo en San Diego con esta versión de un clásico que originalmente apareció en el álbum Stronger Than Pride del 88. Esta versión se grabó en el 93, Paradise. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para esto que dice así, un dúo conformado por Danger Mouse y CeeLo Green. Gnarls Barkley, un éxito del 2006, Crazy. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Sabor de la noche.

Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. temazo de una película de James Bond a esta hora en El Sabor de la Noche. Son las 8:21. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta, la cuenta en Twitter es arroba Sánchez Radio. En Instagram la cuenta es Emilio Sánchez Radio con la cuenta, con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. Y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:22. Estaban oyendo a Sheryl Crow con el tema de Tomorrow Never Dies, la segunda película que hizo Pierce Brosnan como James Bond. El año entrante se viene la última de Daniel Craig, la película No Time to Die. Y mientras tanto vamos ahora con esto que dice así. Esta colaboración se hizo hace algunos años y está espectacular. El rapero Nelly con dos divas, Britney Spears y Christina Aguilera. Esto que se llama Tilt Your Head Back. Somebody give me a baseline.

Éxito del 2002 en El Sabor de la Noche, Shaggy junto a Brian y Tony Gold con esto que dice así: Hey Sexy Lady. Le saluda Emilio Sánchez, son las 8:46 minutos y vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos del señor Bruno Mars, un éxito del año 2012 del disco Unorthodox Jukebox, esto que dice así: Locked Out of Heaven en El Sabor de la Noche. Swimming in your world. Locked Out of Heaven, el señor Bruno Mars. Les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un clásico de 1989, En el Sabor de la Noche, una canción que compuso Billy Joel cuando cumplió 40 años, porque él se dio cuenta que entre el año en que él nació y su año número 40 de vida, pasaron muchas cosas históricas, así que él decidió hacer un recuento de todos esos sucesos políticos, culturales, sociales, como por ejemplo el asesinato de John F. Kennedy, el estreno de la película Psicosis, la presidencia de Richard Nixon, el surgimiento del punk, en fin, montones y montones de cosas que quedaron registrados en este clásico. Vamos a oírla en una versión en vivo en los Grammy de 1990, We Didn't Start the Fire. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, a Daniela Salgado, Laura Hoyos y Jonathan Saavedra por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Pacific, Walker, Winslow, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg's H-bomb, Sugar Ray, Pamela, John Brando, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower, backseat, England's got a new queen, Marciano, Liberace, San Fernando. Soul is in a red, questions in a dance, and real